Juanito tiene un gran problema, un gran problema. Nunca se animó a bailar. Oh, oh. Cuando siente que la rumba es buena, se para y sus piernas se ponen a temblar. Tiene miedo que lo vean, que se rían de su retumbar. Él ya está cansado, solo quiere bailar. Pero no se aflija, Juan, le voy a enseñar una linda canción. Sienta aquí en su corazón, seque sus lágrimas y venga a bailar. Baile la vida.